Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente aquí en Agora Sol Radio para vosotros, siempre escuchando jazz de todas las décadas y de todos los estilos, no importa su proveniencia, todo lo ponemos aquí y lo mezclamos o no, depende, para escucharlo. Sí, hoy no vamos a mezclar nada en el sentido de que vamos a escuchar una nueva selección en orden cronológico, pero bueno, a veces nos gusta hacer esto y por eso lo hacemos. Vamos a escuchar un mix de artistas variados entre 1959 y 2002, algo más de 40 años de la música comprimidos en dos horas de programa. Vamos a comenzar así porque sí, arbitrariamente, en 1959 con Wynton Kelly, uno de los amigos de la casa, quiero decir un amigo, no es que lo conociéramos. Wynton se murió hace mucho tiempo y nosotros ni habíamos nacido casi, pero es amigo, es un amigo del alma porque su música es maravillosa y toca muy profundo, porque Wynton Kelly tiene el blues, eso es innegable, y hace un buen uso juicioso del blues siempre. Pero nada, lo tiene todo. Sinceramente, tal vez no sea el innovador como pues, uno podría ser un Bill Evans, que nada, caminos muy, muy, muy distintos, pero Wynton sí tenía también, además del blues, un poco de la sofisticación que se estaba gestando en esos años en el piano de jazz. Por eso Miles Davis lo eligió como reemplazo de Bill Evans en 1959. ¿Sí? Wynton Kelly aparece en el Grand Kind of Blue, que por lo demás es una música más bien con origen en Bill Evans, ¿sí?, junto con Miles, pero ahí Wynton ya era miembro del grupo y, por cierto, Miles quería un poco del blues de vuelta en las interpretaciones del quinteto y, claro, con Wynton lo logró. Vamos a escuchar Kelly Blue, ese es el nombre del disco y es el nombre del tema también, una composición de Wynton Kelly, Kelly Blue, donde vamos a escuchar a los siguientes y que es también una selección de lujo de músicos. Wynton, por supuesto, al piano, acompañado por Nat Adderley a la corneta, el hermano de Cannonball, Benny Golson al saxo tenor, que aún vive y sigue viniendo de gira por España incluso, Bobby Jasper va a tocar la flauta, Paul Chambers el contrabajo y Jimmy Cobb la batería. Kelly, Chambers y Cobb, piano, bajo, batería, eran la base rítmica del grupo de Miles Davis a la sazón. Sí, más o menos, estaban ahí a punto de hacerlo, ¿sí? Esta grabación es del 19 de febrero de 1959, entonces vamos con los 10 minutos completos de Kelly Blue, de Wynton Kelly y su piano en Tiempo de Jazz. Thank you. Wynton Kelly en formato sexteto, Wynton al piano, por supuesto, acompañado por los siguientes: Nat Adderley tocó la corneta, Benny Golson tocó el saxo tenor, Bobby Jaspar, belga, él tocó la flauta, Paul Chambers el contrabajo y Jimmy Cobb la batería. Un sexteto de lujo con Wynton Kelly al piano, su tema Kelly Blue de su disco Kelly Blue, año 1959. Esto es Tiempo de Jazz, escuchando jazz de todos los años, de todas las décadas, pero vamos a continuar en 1959, bueno, para escuchar la música que tenemos planeado poner, que va a estar bien, seguramente, esperamos que sea de vuestro agrado, pero también para mostrar tendencias distintas en un mismo año. 1959 también, en este caso, es el año de esta grabación de Ornette Coleman. Ornette Coleman, fallecido más o menos recientemente, bueno, ya hace un año y medio que se murió, pero es reciente, sí. Nada, Ornette Coleman trajo una revolución, como todos sabemos, en el jazz y en la música en general, habría que decir. Sus conceptos, algunos de una teoría así un poco críptica, como los armolodics, ¿no?, que le propugnaba. Sus conceptos, como decíamos, alteraron el panorama de lo que se entendía en ese momento por jazz. Pero bueno, hay algo más en realidad. Hay una especie de, el otro día leí por ahí, folk radical. Sí, sería como un folk radical aplicado al jazz, y no sé, me parece interesante, creo que es posible, sí. Ornette realmente supuso una gran ruptura con el pasado, pero bueno, nada, eso aparecía antes, uno lo escucha ahora, y claro, ha pasado mucha agua bajo el puente, y entonces, suena de otra manera, y casi parece increíble que esto suscitara tanta controversia, pero es así, así fue. El tema que vamos a escuchar es Endless, así, Endless es sin fin, sería, ¿no? Se podría traducir decir, Endless, composición de Ornette. Vamos a escuchar un cuarteto, el formato favorito de Ornette, con él al saxo alto, Don Cherry a la trompeta, su gran colaborador, especialmente en los primeros años. Pero aquí vamos a escuchar una sección rítmica un poco extraña, extraña para lo que es Ornette. Sí, al contrabajo va a estar Red Mitchell, que tiene una actuación absolutamente mainstream fuera de Ornette, y a la batería Shelly Mann, gran sesionista, batería sesionista de Los Ángeles. Así que nada, este es el grupo Endless. Esto es una grabación de 1959, interesante, sí, grabado 23 de febrero, o sea, a pocos días de lo que acabamos de escuchar de Winton, en la misma ciudad de Nueva York, Ornette Coleman grababa esto. Esto es la música de Ornette Coleman, Endless es el tema, y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. revolución de Ornette Coleman en sus primeros pasos, grabación de 1959, 23 de febrero, para más exactitud, en la ciudad de Nueva York. Ornette Coleman al saxo alto, Don Cherry a la trompeta, Red Mitchell al contrabajo y Shelly Mann a la batería. Esta música se llama Endless, sí, es el nombre del tema, composición de Ornette. Ornette y su particular estilo de jazz y su particular teoría de cómo debe sonar la música en el 59, aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos atravesando los años, pero bueno, esto vamos a atravesar poquito porque pasamos al año siguiente, 1960, nuevamente, o sea, que no pasó tanto tiempo de la grabación anterior, ni de la anterior tampoco, pero nada, para seguir viendo otras maneras de expresión, la expresión de Eddie Lockjaw Davis. Lockjaw es el apodo, Eddie Davis, saxo tenor fantástico, que ha breva más de fuentes, uno diría rhythm and blues, pero claro, ¿qué rhythm and blues? Una acción total, un drive rítmico que está prácticamente en todas sus interpretaciones. Lockjaw Davis trabajó en varios formatos, en los quintetos clásicos de hard bop, de piano bajo batería y dos vientos, trompeta y él en el saxo, dúos de saxo con las batallas, ¿no? Batallas de juguetes, por supuesto, de saxos de él con, por ejemplo, Johnny Griffin y otros grandes sopladores del tenor. El formato de trío con órgano, batería y saxo, con, entre otros, con la más importante, Shirley Scott. Creo que pasamos una música de esas aquí. Y nada, Lockjaw Davis hacía de todo. Tocó en varios años en la orquesta de Count Basie y tenía un papel importante, sí, era uno de los solistas, porque Lockjaw Davis podía atravesar todo, siempre, cualquier situación musical, cualquier textura, todo, y siempre lograba poner un poco de acción, ¿sí? Y su viril saxo tenor, que como dijimos viene un poco de rhythm and blues, pero también hay ecos de Coleman Hawkins y esos saxos así con granulosos. Lo que vamos a escuchar ahora es a Oliver Nelson, ¿sí? Decimos bien, Oliver Nelson, como compositor, arreglador y director de un grupo grande, en el cual el solista importante, el solista destacado, es Eddie Lockjaw Davis. El tema se llama Train Whistle, que es el silbato del tren, sería, pero Train escrito como el final de John Coltrane, porque a John Coltrane le decían Train. Entonces Train Whistle se refiere a John Coltrane, y acá hay un grupo tremendo reunido para la ocasión en el estudio. Estos no salían de gira, pero bueno, la lista es bastante larga, pero hay personas que merecen ser mencionadas: Clark Terry, uno de las trompetas, Jimmy Cleveland, uno de los trombones, el mismo Oliver Nelson y Eric Dolphy entre los saxos, Richard Winans al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Esto es por así como un honor a la sección rítmica. El arreglo, como dijimos, es de Oliver Nelson y de Ernie Wilkins. Dos arregladores para esta composición de Oliver Nelson, Train Whistle, grabación del 20 de septiembre de 1960, con el solista estelar y a quien estamos presentando en este momento aquí, a Eddie Lockjaw Davis en saxo tenor en Tiempo de Jazz. Eddie Lockjaw Davis, saxo tenor, solista estelar, no el único, pero por cierto el estelar y bajo el nombre de quien va esta música, el solista estelar Eddie Lockjaw Davis de esta música en el saxo tenor, que se llama la música Train Whistle, el tema de Oliver Nelson, que tocó saxo también ahí como parte de la sección de saxos justamente, y también arregló el tema junto con Ernie Wilkins. Esta era una de las era uno de los sueños de Eddie Lockjaw Davis, tener una big band, solo que es un sueño que llegó un poco tarde, llegó para cuando las big bands estaban en retirada, y entonces y además cuesta mucho dinero, por supuesto, montar una big band y tenerla de gira, así que eso no pudo ser, pero como parte de ese sueño nos queda esta y otras grabaciones de Lockjaw Davis en formato grande, y si no, también muy recomendable, que recomendable aún para nosotros, ¿no?, para ponerlo, las grabaciones con la Big Band de Count Basie, también fines de los 50, ¿sí? La serie Atomic, The Atomic, Mr. Basie, nada, nombres de discos de los 50 interesantes y que ya vamos a traer, música explosiva, esa, un poco como esta también, siempre con el trasfondo del blues. Eddie Lockjaw Davis, saxo tenor, gran maestro del jazz y del rhythm and blues aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos avanzando en los años, vamos a 1963 para escuchar una rareza. La rareza es el disco de Charles Mingus, que es conocido en todo el mundo como compositor y contrabajista. Entonces decíamos la rareza de su disco de solo piano. ¿Sí? Mingus hizo eso, una personalidad extraña, Mingus, así bastante compleja. Él sabía, era consciente de esto, de sus exabruptos, de sus imposibles cambios de humor. Pero bueno, detrás de toda esta existencia así tormentosa, turbulenta del interior, digo, también se manifestaba en el exterior, sí, a veces no trataba muy bien a la gente, pero Mingus, a pesar de todo, era una gran persona y un impresionante músico. La obra Mingus, en forma de sus composiciones y de sus interpretaciones, tiene pocos parangones en la historia del jazz, creemos, ¿sí? Me parece que Mingus, si no está en el cielo del jazz, es la honrosa segunda línea. Algunos van a decir que decir segunda línea de Mingus es un sacrilegio, ¿no? Sí, Mingus es uno de los grandes, de verdad, con todos, ¿sí? Lo ponemos así, hoy aquí lo ponemos junto con Monk y con Coltrane y con Ellington y con Miles, porque Mingus tenía una idea de la música. Vamos a escuchar una manera de la expresión Mingus, entonces, a través de este solo piano, el track número uno de su Spontaneous Compositions and Improvisations, ¿no? ¿Se entendió? Composiciones e improvisaciones espontáneas, Mingus al piano, en 1963, julio de 1963, en los estudios RCA en la ciudad de Nueva York. El tema es el que abre el disco Myself When I Am Real, yo mismo cuando soy real. Bueno, nada, los trips de Mingus. Mingus solo piano aquí, experimentando el solo al piano en 1963 en Tiempo de Jazz. Thank you. Charles Mingus. Charles Mingus, el famoso contrabajista, pero aquí en otra faceta de su personalidad, al piano solo, dejando que las ideas fluyan libremente en su Myself When I Am Real, con toques de todo, de clásico europeo, de vals, de flamenco, de lo que fuera, porque así funcionaba la mente de Charles Mingus. Y nosotros ponemos muchos ejemplos en este programa, tal vez no lo suficientes. Tuvimos un especial de Mingus, me estoy acordando, sí, especial, todo Mingus, nada, habrá que volver a hacer un nuevo especial o seguiremos poniendo en distintos programas más música de uno de los grandes del jazz, sin ninguna duda, Charles Mingus. Mingus al piano, 1963, en Tiempo de Jazz. Y seguimos escuchando aquí en Agora Sol Radio más jazz, jazz creativo, sí, porque esto de Mingus en realidad no entra en ningún canon que no sea música de Charles Mingus. Y ahora vamos a escuchar otra música creativa, pero esta música creativa sí entra dentro de una categoría, y es la categoría de música de John Coltrane. No vamos a escuchar a John Coltrane, vamos a escuchar a una de las personas, uno de los saxofonistas que más se asocian a John Coltrane, que es nada más y nada menos que Archie Shepp. Archie Shepp, que todavía vive y va a cumplir 80 este año, sus jóvenes 80 años, sigue tocando por ahí, pero bueno, es cierto que, claro, los años y también un poco un cambio en la visión de su visión estética, digamos, han hecho que Archie Shepp ahora es una especie de gloria del pasado, con todo el respeto, sí, pero el gran momento de Archie Shepp en la primera mitad, y bueno, la primera y segunda mitad, todos los 60s y un poquito del comienzo de los 70s, ese fue el gran momento de Archie Shepp, y es una bocanada de aire fresco que recibió el jazz en aquel momento. Todos lo asocian con Coltrane porque eran amigos, y Coltrane en realidad admiraba a Archie Shepp y fue uno de sus valedores en esto que en aquel momento se conocía como The New Thing, la nueva cosa, que era el jazz con tendencias más de tipo free. Pero habría que decir que tal vez Archie Shepp, yo lo diría, tal vez más conectado con Ornette Coleman, pero conectado en sentido musical, sí, no porque saliera de copas con Ornette, me refiero que salía con John Coltrane para eso. El tema es cómo la aproximación a la música de el Archie Shepp, y cómo usa un poco lo que hablamos antes de ese folk radical aplicado al jazz, sí, melodías sencillas pero que son el trampolín para investigaciones más profundas de tipo tímbrico, rítmico y espiritual también, ¿por qué no? Lo que vamos a escuchar ahora es el disco, el primero para el sello Impulse de Archie Shepp, es su segundo disco en total, ¿no? Como solista, y se trata de Four for Train, cuatro para Train, y nuevamente el Train del título es el John Coltrane. Este disco tiene una composición de Archie Shepp que va al final, y el resto, que son cuatro o cinco, son todas obras de John Coltrane, tomadas especialmente de su famoso disco Giant Steps. Y justamente del Giant Steps vamos a escuchar una versión del Siddha's Song Flute, gran composición de John Coltrane, aquí en esta versión liderada por Archie Shepp y su saxo tenor, acompañado por los siguientes: John Chikai al saxo alto, Alan Shorter, el hermano de Wayne, a la trompeta, Roswell Rudd al trombón, Reggie Workman al contrabajo, que solía trabajar con el mismísimo John Coltrane, y Charles Moffett a la batería. Tremendo sexteto, sin piano, por supuesto, como siempre le gustó, o casi siempre, al Archie Shepp. Y este disco interesante, producido por Bob Thiel, el mandamás de Impulse, de varias de las grabaciones Impulse, pero en este disco está como coproductor el mismísimo John Coltrane, que figura en la portada, ¿sí?, junto a Archie Shepp. No toca John Coltrane, pero sí son sus temas y su coproducción Coltrane, viendo cómo otros interpretan su música, y eso es lo que vamos a escuchar. 1964, Archie Shepp al tenor con su gran sexteto haciendo el Siddha's Song Flute de John Coltrane. Esto es el jazz creativo de 1964 en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thank you. Archie Shepp en 1964, su versión, fue su arreglo, sí, de Sidas Song Flute, una composición de John Coltrane que apareció originalmente en 1959 en el álbum Giant Steps. Esta versión de 1964 contó con la participación de Archie Shepp, por supuesto, a su saxo tenor, John Chikai al saxo alto, Alan Shorter a la trompeta, Roswell Rudd al trombón, Reggie Ward al contrabajo y Charles Moffett a la batería. Interesante notar que al año siguiente de este, en 1964, en el 65, tanto Shep como John Chikai participaron con sus respectivos instrumentos en la obra maestra del free orquestal o free big band de John Coltrane llamada Ascension, que algún día trataremos de pasar en este programa merecidamente. Archie Shep y el legado de John Coltrane aquí con su Sidas Song Flute. Esto fue el Jazz The New Thing, pero tampoco tan nuevo, interesante, ¿no? Esto fue interesante, sí, Coltrane uno esperaría, viniendo de gente asociada a Coltrane, tal vez otro tipo de música así más vibrante, sí que no fue nada, iba a decir que no fue vibrante, pero los arreglos se fueron interesantes en la tradición, pero también mostrando las nuevas posibilidades. Esto es jazz y sus nuevas posibilidades en el 64 en tiempo de jazz. Continuamos en los 60s y ahora vamos a escuchar dos años después, 1966, una música grabada por Larry Young, otro de los grandes amigos de la casa. Larry Young al órgano, que es su instrumento, siempre fue su instrumento a lo largo de su lamentablemente corta carrera y corta vida. Sí, Larry Young es el órgano, uno siempre piensa tal vez más en Jimmy Smith o ese tipo de órgano más de blues, swing blues, al estilo, bueno, nada, del mainstream jazz, de bebop o hard bop. Larry Young toma eso y lo lleva un poco más allá, y justamente aquí, viniendo de Archie Shepp y su tributo a John Coltrane, nada, hay que mencionar de vuelta la influencia de John Coltrane, en este caso en otro que no toca su instrumento, en este caso el órgano. Larry Young toma mucho de la teoría del jazz modal, de cómo interpretar la música y de cómo arreglarla, y nada, y le pone un poco del componente Coltrane, yendo, nada, como dijimos, un poco más allá del bop y del blues que dominaba este instrumento. Esta música de 1966 va a traer, en realidad es una versión, mira, justo estamos en versiones, interesante, recién escuchamos versión de John Coltrane por Archie Shepp, y ahora vamos a escuchar versión de Miles Davis por la Larry Young, con quien Larry tocaría luego con Miles al cabo de unos 3 años más o menos en el Beaches Brew. El tema entonces es Seven Steps to Heaven, 7 pasos al cielo, composición de Miles Davis con Victor Feldman, el gran pianista británico luego afincado en California. Victor Feldman es en realidad el compositor principal, pero Miles tuvo algo que decir, ¿sí? Victor Feldman y Miles Davis compusieron este Seven Steps to Heaven, que salió en el disco del mismo título, como dijimos antes, en el 63, y más o menos rápidamente, ya en el 66, aquí tenemos la versión de Larry Young. ¿Con quiénes? Eddie Gale a la trompeta, luego hablaremos más de esta persona. James Spalding al saxo alto, Herbert Morgan toca el saxo tenor, Wilson Moorman tercero y Jerry Thomas tocan cada uno una batería, a escuchar con atención si tenéis estéreo, y por supuesto Larry Young al órgano. Entonces, Seven Steps to Heaven en la versión, el tema de Miles Davis en la versión de Larry Young al comando del grupo en el órgano. Esto es Jazz de 1966, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Larry Young tocando el órgano y haciendo un arreglo de Seven Steps to Heaven, la composición de Victor Feldman con Miles Davis de 1963, en esta, como dijimos, versión de 1966. Larry Young al órgano acompañado por dos baterías, Wilson Moorman III y Jerry Thomas, acompañado por Herbert Morgan al saxo tenor, por James Spalding, aquí tocó el saxo alto, en el resto del disco también toca un poco de flauta, y por supuesto Larry Young al órgano, y por Eddie Gale a la trompeta. Dejamos a Eddie Gale para el final, aquí despidiéndonos de Larry Young, porque es lo próximo que vamos a escuchar, el trompeta que acabamos de escuchar, Eddie Gale, pero en su segundo disco como solista vamos a escuchar un track de su Black Rhythm Happening, una grabación de 1969, que es, ¿cómo se puede decir esto? Es una especie, claro, es muy 60s, hay elementos de psicodelia, uno podría decir aquí, psicodelia, es que están todos así un poco del gorro, pero bien, en busca de una nueva expresividad dentro del jazz, así que nada, claro, hay que entender de dónde viene Eddie Gale, este trompeta. Eddie Gale, además de colaborar, como escuchamos recién, con Larry Young y con otros, como no sé, Elvin Jones, Cecil Taylor, esto ya va indicando un camino, es uno de los colaboradores más frecuentes en los 60s, todos los 60s y primera mitad de los 70s, de Sun Ra. Varias grabaciones de la orquesta de Sun Ra incluyen a Eddie Gale. Para los que saben quién es Sun Ra, ya se estarán enterando. Para los que no, Sun Ra fue uno también de los grandes organizadores, desorganizadores de la música, pero desorganizado en un buen sentido, ¿sí? Buscando mayor flexibilidad tímbrica, estructural y demás, en pos de una nueva expresión. O sea que hacía el raro. Eddie Gale sigue en eso, pero en 1969 ya hay otros elementos que entran en cuestión, y todo esto va a lo vamos a escuchar, porque queda plasmado en el Mexico Thing, así se llama la cosa México, ¿sí? Mexico Thing es el nombre del tema de Eddie Gale que vamos a escuchar ahora. El personal es bastante nutrido, pero nada, mencionar importantísimo a Jimmy Lyons, gran colaborador de Cecil Taylor también, al saxo alto, hay otros vientos que colaboran también, y también hay que decir, mencionar especialmente la colaboración aquí de Elvin Jones a la batería. John Robinson, que luego tendría gran actuación en los 70s con Herbie Hancock y otros fusioneros de Los Ángeles, aquí toca tambores africanos, y por supuesto Eddie Gale va con su trompeta, que es su instrumento. Hay cantos diversos así en el fondo, y una sensación de ritual sucediendo. Por eso Black Rhythm Happening es el nombre del disco. Escuchamos a Eddie Gale y su tema de 1969, Mexico Thing. Esto es la exploración bastante avanzada del jazz en el 69, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Eddie Gale, a la trompeta, su composición Mexico Thing. Esta grabación de 1969 pertenece a su Black Rhythm Happening, esta celebración, este ritual, como dijimos, de psicodelia con jazz, con gospel y con Elvin Jones a la batería, importantísimo, ¿sí? Eddie, como dijimos, a la trompeta y nada, un montón de gente, un montón de cantantes también que podréis ver luego en nuestro podcast la data correspondiente, ¿sí? Eddie Gale en 1969 y el jazz de exploración aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a hacer un salto tremendo en el tiempo y pasamos del 69 al 82. 1982 es el año de la grabación de Sam Rivers, que es lo que vamos a escuchar ahora. Sam Rivers con su grupo Winds of Manhattan. Sam Rivers tocaba el saxo tenor y el saxo soprano. Siempre tuvo una querencia especial por las músicas de tipo más experimental, más de vanguardia, ya desde joven. Su paso, muy breve por cierto, por el quinteto de Miles Davis a mediados de los 60, fue una cuestión evidentemente práctica, porque nada, se había quedado sin saxofonista y Tony Williams sugirió ahí rápidamente a su amigo de Boston, Sam Rivers. Pero claro, Sam Rivers, aunque Miles ya estaba también en modo exploratorio, Sam Rivers en el 64 ya estaba todavía más allá, que es el año en el que colaboraron, ¿sí? Y nada, lo suyo, hard bop queda corto, post bop también. Sam Rivers es Sam Rivers y sus composiciones son muy particulares, su manera de tocar es muy cercana al free, es muy especial, pero las composiciones también son muy particulares. Llegamos a este 1982 después de 10 años de Sam Rivers siendo una de las grandes fuerzas en la escena de los lofts de arte creativo en la ciudad de Nueva York y promoviendo todo tipo de, bueno, un poco como Eddie Gale recién, happenings, ¿no? Estos encuentros espontáneos entre músicos para, nada, intercambiar data y llegar a nuevas soluciones. Y una de las soluciones para Sam Rivers fue la creación de estos Winds of Manhattan, los vientos de Manhattan, que es un grupo que son solo sopladores, vientistas, específicamente saxofonistas, ¿sí? Sam Rivers, Marvin Blackman, Talib Kibwe, Chris Roberts, Steve Coleman, Bobby Watson, esos son más conocidos, Nat Dixon, Bill Cody, Eddie Alex, Jimmy Cozier y Patience Higgins, también este con actuación hasta nuestros días. Todos estos son los Winds of Manhattan, variedad de saxos, tenores, sopranos, barítonos y también alguna flauta y saxos altos y demás. Solo saxos en esta grabación de la composición Matrix, se llama así, Matrix, el tema de Sam Rivers. Esta grabación está hecha en Milán, ¿sí? Aquí en Europa, en Italia, el 13 de septiembre de 1982. Sam Rivers con Winds of Manhattan, el tema es Matrix. Esto es una composición con muy poca improvisación. Composición de Sam Rivers solo para vientos, jazz también muy experimental en Tiempo de Jazz. Thank you. Sam Rivers, saxofonista, compositor, arreglador de este, su Matrix, el nombre del tema, Matrix, grabado en 1982, publicado en 1983 en el sello italiano Black Saint. Esto fue Sam Rivers con los Winds of Manhattan, su agrupación de solo saxos, con algunos de renombre, como Bobby Watson o Steve Coleman o Patience Higgins, y otros no tanto, pero todos con un tremendo saber hacer para hacer esta música y que suene de esta manera. Exploración sonora desde el jazz, pero llegando a límites insospechados aquí con Sam Rivers en Tiempo de Jazz. Continuamos escuchando jazz de todas las épocas, jazz más normal, jazz también muy creativo, aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Lo próximo es una grabación de 1991, otro salto grande en el tiempo, 1991, en el mes de marzo, David Murray, gran saxofonista y clarinete bajo, también estadounidense, estuvo en el país de Dinamarca para grabar esta música junto con la New Jungle Orchestra de Pierre Dorgue. Yo le diría Dorgue porque su O viene con una rayita, entonces este Dorgue yo le veo, claro, es dinamarqués, entonces por eso vamos y le decimos Dorgue y no Dorge. Sí, aunque se llama Pierre, vamos a decirle Pierre Dorgue y su New Jungle Orchestra. Esa es la agrupación con la cual él hace una mezcla de, obviamente y básicamente, jazz y distintos estilos de jazz con algunas tendencias más europeas, qué sé yo, como cabaret o music hall, nada, distintas fuentes de donde se puede tomar estilos musicales, todo eso mezclado en esta New Jungle Orchestra, que en realidad también tiene unas tendencias bastante modernas y postmodernas y free y post-free. La ocasión de esta grabación es la entrega del Jaspar Prize, el premio Jaspar, a David Murray. El premio Jaspar duró algunos años, empezó en 1990 y terminó en 2006, y nada, era entregado por una asociación, que era la asociación Jaspar, llevada por un trompetista cuyo nombre ahora no recuerdo, lamentablemente, pero bueno, nada, instituyeron este premio para darle a los músicos creativos de jazz, muchos estadounidenses lo ganaron, también algún europeo, sí, el primero que lo ganó fue Muhal Richard Abrams, el gran pianista de Chicago, de la AACM, y el segundo que lo ganó fue David Murray. Entonces, fue a recoger su premio y le arreglaron esto, que es él apareciendo como también solista principal. Hay otros en este track, junto con la New Jungle Orchestra de Pierre Dorgue. Pierre Dorgue, además de dirigir la orquesta y componer y arreglar, toca la guitarra, sí, es su instrumento. Y vamos a escuchar a otros, incluyendo a estadounidenses, Horace Parlan al piano, Harry Beckett a la trompeta, va a ser un tremendo solo, y junto a ellos otros músicos que sí tal vez no son de renombre, por lo menos son muy buenos y se los va a escuchar. Eso incluye también la trompeta de Per Jorgensen, el trombón de Jorge Uke, eso va a ser tremendo también en este tema. Tenemos a Irene Becker, que es la esposa de Pierre Dorgue, al teclado, y en batería a Audun Kleive, otro de los créditos famosos de la batería nórdica. La composición de Pierre Dorgue, Do Green Ants Dream, Sueñan las hormigas verdes, ese es el título, sí, Sueñan las hormigas verdes. Vamos a escuchar esta grabación, como dijimos, realizada en Copenhague en marzo de 1991. David Murray va a tocar sus dos instrumentos, primero el clarinete bajo y luego al final el solo con tremendos sobreagudos del tenor. David Murray y la Pierre Dorgue New Jungle Orchestra, Do Green Ants Dream, Sueñan las hormigas verdes, ¿sí? Dejamos esta pregunta, ¿sueñan las hormigas verdes en tiempo de jazz? David Murray al clarinete bajo y al saxo tenor con Pierre Dorgue y su New Jungle Orchestra. Pierre Dorgue compuso el tema, tocó la guitarra, hizo el arreglo y el tema fue Sueñan las hormigas verdes, Do Green Ants Dream, no lo sabemos, tal vez en esta música estuvo la respuesta, esta música así con reverberancias de cualquier cosa, de sudafricano, de jazz, de free y de la jungla, de la New Jungle Orchestra de Pierre Dorgue. David Murray y Pierre Dorgue aquí en Tiempo de Jazz. Escuchamos jazz de todos los tipos, de todas las épocas, y aquí hacemos un pequeño salto en el tiempo, vamos a 1994 para escuchar a Don Braden, Braden o Braden, como gusten. Gran saxofonista, no es por ahí justo de los más famosos, pero es una voz para escuchar. Tocó con todos y con los importantes también. Primera grabación con Betty Carter, que ya es algo decir, Betty Carter, la gran cantante, que no perdona, sí, no perdona a sus discípulos y a Don Braden tampoco. Don Braden, en esta grabación que vamos a escuchar, interviene tratando de buscar otra onda a lo que habitualmente hace, que es una especie de hard bop medio extraño. Aquí lo vamos a escuchar haciendo, como hablábamos hace algunos temas, este famoso formato del jazz de saxo tenor con órgano, ¿sí? Esa formación clásica de los fines de los 50, principios de los 60. Aquí Don Braden la revive en 1994. Don Braden toca el saxo tenor, Larry Goldings, gran teclista, al órgano Hammond, Russell Malone a la guitarra y Cecil Brooks III a la batería. Es una composición de Donald Braden la que vamos a escuchar, se llama Organic y le da nombre a su disco de 1994, y el punto es ese, justamente órgano y saxo tenor, y el feel, la sensación así de estar en el bar tomando algo y escuchando esta música. Don Braden, su saxo tenor en Organic, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Don Braden al saxo tenor en su Organic, el nombre del tema, el nombre del disco, su propia composición. Don Braden tenor con Larry Goldings al órgano Hammond, Russell Malone a la guitarra, Cecil Brooks tercero a la batería. Música de 1994, haciendo un poco los estilos del pasado del 94, pero bueno, siempre vigentes, porque la música buena está buena siempre, da igual cómo se llame y quién la haga y cómo sea. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y vamos a cerrar nuestro programa con un 2002, grabación de 2002 de Dave Douglas, gran trompeta, gran conceptualista, ¿sí? de estos que hacen discos con ideas distintas, discos conceptuales con arcos narrativos distintos, instrumentaciones distintas, y lo que vamos a escuchar ahora es el proyecto Freak In, ese es el nombre del disco, donde nada, hay mucha electricidad, mucha batería rock, funk, junto con el jazz, tabla para darle así el toque étnico, y nada, esta es la música que vamos a escuchar, composición de Dave Douglas, Eastern Parkway se llama el tema. Dave Douglas toca la trompeta y está acompañado por varios espectaculares, vamos a mencionar algunos: Jamie Saft al teclado, Mark Ribot a la guitarra eléctrica, importantísimo, Carl Scale toca tabla y percusión, hay que decirlo, Joey Baron la batería, y hay que decir, entre otros también, vamos a mencionar a Seamus Blake, que va a tocar el saxo, y la percusión electrónica muy interesante de Ikue Mori, la japonesa que reside en Nueva York. Dave Douglas a la trompeta, su tema del disco Freak In, Eastern Parkway, jazz con electrónica y con una fusión 2000era, ¿sí? Dave Douglas en Tiempo de Jazz. Dave Douglas a la trompeta, su composición Eastern Parkway de su disco Freak In. Dave Douglas en modo altamente eléctrico y casi electrónico también en alguna partecita. Dave Douglas con Mark Ribot y otros grandes del jazz experimental neoyorquino. Y así cerramos nuestro tiempo de jazz de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff aquí en Agora Sol Radio. Gracias.